Cuando Bartica tenga 15 años, yo tengo la ilusión de ser su dueño. Cuando Bartica tenga 15 años, yo tengo la ilusión de ser su dueño. ¿Qué te parece, amado barrio, si tú llegas a ser mi suegro? ¿Qué te parece, amado barrio, si tú llegas a ser mi suegro? Ay, Bartica linda, te sigo esperando hasta que tú cumplas, ay, los 15 años. Porque esa es una niña muy perfecta. Yo le daré lo justo que me pida, porque esa es una niña muy perfecta. Y amado cambiará de vida cuando yo sea el dueño de verdad. Y amado cambiará de vida cuando yo sea el dueño de verdad. Ay, Bartica linda, te sigo esperando hasta que tú cumplas, ay, los 15 años. Thank you.